de Venezuela. Tampoco se avanzó en absoluto nada con relación a Nicaragua. No hay en la declaración final un rechazo a lo que viene ocurriendo en el país, y ya no se diga Cuba. Ahí estaba el dictador Díaz-Canel. Era la oportunidad de decirle a la cara que bajo ningún concepto se puede interpretar como, o no se puede aceptar de ninguna manera, un gobierno que lleve 60 años, sin la posibilidad de que allí, en Cuba, nadie más tenga derecho a ser elegido, salvo aquel que diga el Partido Comunista Cubano. Retos, problemas graves, profundos que tiene la región. Ahora, sobre el tema del medio ambiente, para todos en el planeta es una preocupación el calentamiento global, que agrava la contaminación, y en ese sentido fue donde se consiguió la partida por parte de Europa de 45 mil millones de euros, eso a largo plazo, para invertir. ¿Es suficiente esta inversión para recuperar el medio ambiente, el pulmón del mundo, como le dicen al Amazonas? No he visto todavía el primer documento de expertos. Si existe, por favor, me lo hacen llegar. Que contemple que ese es el coste para recuperar la Amazonía. Así las cosas. Como ya les he dicho, el balance es agridulce de la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea. Nada en firme. Pueda que sea una oportunidad perdida. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Otros apuntes para destacar en este contexto del monólogo de actualidad o de encuentro. Que la alcaldesa de Ripoll. Ripoll es un pueblo de Girona. La alcaldesa se llama Silvia Orriols. Presenta como trofeo de guerra la expulsión de un inmigrante, o que haya entregado un inmigrante en situación irregular a la policía. Se trata de la representante del partido independentista y de ultraderecha Alianza Catalana. Ella dice que entrar ilegalmente a su territorio es un delito. Es una falta administrativa. Aquí llama poderosamente la atención el desconocimiento que tiene sobre este particular la señora alcaldesa. Bueno, informó que entregaba a la Policía Nacional un inmigrante en situación irregular para su respectiva expulsión. Ha habido reacciones, o mejor dicho, hubo reacciones desde otros partidos políticos, pero el más importante es el de la ciudadanía. Lo que se detecta aquí es un tufillo xenófobo. No es, repito, que aquel que esté en contra de la inmigración ilegal sea un racista. Hay quienes se les gustan las cosas en orden y así debe ser, ¿no? Pero lo que pasa es que hay veces se tiene ojos para unas cosas y no para otras, cuando pueda que revistan la misma gravedad. Hablar de independentismo en España es ilegal. Y este es un partido independentista y de ultraderecha. Alianza Catalana, si le llama. Contradicciones que vamos encontrando en ciertos partidos políticos. Ella publicó en su perfil, la señora Orriols, en su perfil en Twitter, que textualmente escribió: entrar ilegalmente es un delito. Y

Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Tienen dinero a montón, tienen chofer y criadas, viven en una mansión, como en un cuento de hadas. Tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor. La grande ya tiene novio y pronto hará la invitación. Será la boda del año, de eso no hay discusión. Hay mucha paz y armonía, perfecta la situación. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Cuando la niña llevó su novio por su casa, cuando Danilo lo vio, dijo: caballero, aquí algo pasa. Se fue corriendo a su hija. Ahí tenemos a Hansel y Raúl, María Teresa y Danilo. Perfectamente podemos decir que es una telenovela. Historias de amor. Si viene del otro lado del Atlántico, ya saben que carga esta pasión. Contar historias, historias de amor. De eso está llena nuestra música y la salsa no es la excepción. Hombre, ahí tenemos a María Teresa y Danilo, del repertorio de Hansel y Raúl. Pero cuidado, porque también esta gente canta canciones clásicas como las de Benny Moré. Recientemente rindieron un tributo al gran Benny. Y así pasaban. Uno de los soneros más importantes de la historia. Y continúan también con su gira de conciertos por México, Brasil, Perú, Uruguay, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos. Por acá por España también han estado. Siguen vigentes Hansel y Raúl, para quienes me estaban preguntando por esta pareja. Alguna vez se han separado, pero de nuevo se han vuelto a unir, entendiendo que les va mejor juntos. Ese señor no es tu papá. Ja. Y con este sabor nos vamos para Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, gastronomía colombiana, empezando por una rica panadería, los platos típicos. Hay mucho para compartir en Don Arepo, Metro Patraix, en Valencia. Saludando de una forma muy especial a toda la colonia colombiana, porque estamos en el mes de la Fiesta Nacional de Colombia, este 20 de julio. Día de la Fiesta Nacional de Colombia. Y disfrutamos el sabor de Colombia en Don Arepo. Compra bonito el acordeón. Escuchen cómo suena ese acordeón. Es el binomio de oro. Esta canción se llama La Pareja Ideal, es más, sirvió de título también de una producción discográfica. Es un homenaje del binomio a Colombia. Lindo pueblo colombiano. El próximo 16 de septiembre estarán en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Traen todas sus canciones. aquí recordamos al inolvidable Rafael Orozco, la primera voz de esta agrupación, la voz fundadora. Este folclor vallenato se unieron para dar un paso con grandeza por lo alto y hacia los gigantes. 16 de septiembre, celebrando amor y amistad, exactamente en la Sala Canal, presenta Eduard Producciones. El público lo reclama. Ha conquistado América Latina. Y ahora tendremos el placer de tenerlo el 16 de septiembre en Valencia. El gran binomio de oro. No te lo pierdas. Somos la pareja ideal. Ay, qué bonita es mi tierra. Es mi tierra, da la vida, vamos por ella. Compadre, el Nacho Valdeblanques, nuestro amigo de verdad. El binomio de oro. Bueno, la invitación cordial es para este 16 de septiembre. Concierto en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Presenta Eduard Producciones. Ya se pueden adquirir las entradas. Qué bien, el binomio de oro en Valencia. Una agrupación que ha conquistado con sus canciones románticas, alegres, pegajosas. Cientos a millones, millones de latinoamericanos muy reconocidos, además de Colombia, también en Venezuela, en Paraguay, en México. A propósito de México, me llegan unas imágenes impresionantes. Lleno total en estadios. Qué bien el binomio en México. A reventar. Y en Valencia la cita será en Sala Canal. Tendremos una noche inolvidable con el binomio de oro. Bueno, tenemos más para compartir en el Café Mañanero. Nos quedan las tendencias en las redes sociales. Ya está por aquí también Mireya Compar y vamos con el tema de conversación. Vamos a dar una mirada también a esas propuestas un poco complejas que tienen los distintos candidatos. Esta campaña da mucho de qué hablar. Y vamos a dar cuenta algo muy importante, ¿no? ¿Cómo votan algunas personas con limitaciones. ¿Sí? Ese es el tema a tratar principalmente en el día de hoy. Entonces, vamos con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales, y posteriormente ya estaremos con esa mirada a las elecciones generales en España. Hablamos en este caso de votaciones, ¿no? ¿Cómo pueden votar algunas personas con ciertas restricciones? Antes que limitaciones, restricciones, y también con limitaciones. Sí. Porque el voto es secreto. El voto es algo privado, es algo personal. Vamos entonces con Carlos Angulo y las tendencias en las redes sociales. Lo que está siendo tendencia en redes sociales, tenemos el hashtag de Marvels. Encontramos este hashtag debido a que se liberaron las primeras imágenes en la revista Entertainment Weekly de Brie Larson junto a las dos protagonistas de la secuela de Capitana Marvel, que llegará en noviembre de este año a las pantallas. Se trata de una de las grandes apuestas de Marvel Studios, ya que se presentará por primera vez a la Capitana Marvel junto a nada más y nada menos que otras dos superheroínas que comparten sus superpoderes, hablando de Miss Marvel, de la reconocida serie de Disney Plus, al igual que Atom, una superheroína que ha aparecido previamente en el universo cinematográfico de Marvel en otro tipo de series, al igual que películas. Entre otros, los nombres más importantes tenemos el de Harry Kane, por su supuesto traslado que se está preparando en los próximos días, al igual que el Caballero de la Noche, forma parte de lo más comentado, ya que el día de ayer se cumplieron 15 años del estreno de The Dark Knight. La cinta que le daría el Oscar póstumo a Heath Ledger en su papel del Joker, ya se cumplieron 15 años de la segunda película de Christian Bale como Batman, y por supuesto, están comparando a su vez de que el día de mañana se estrenará la nueva película del mismo director Christopher Nolan, ya que todo el mundo está a la espera del estreno de Oppenheimer. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag mitad de semana, el hashtag buenos días, el hashtag ola de calor y el hashtag feliz miércoles. Este es el resumen a esta hora de lo que está siendo más comentado en redes sociales. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos con tema de conversación en el Café Mañanero, una mirada a la prensa española y latinoamericana. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en su portada: Abascal vaticina más tensión en Cataluña si gobierna PP y Vox. Seguimos repasando la prensa. Bueno, no puede pasar inadvertida la fotografía de portada del diario El País. Una persona metiendo la cabeza en una fuente, entiendo yo, de un parque. Es más, me parece que es del Retiro en Madrid. Sí, creo que es del Retiro. Representa esta fotografía, desde luego, la ola de calor que está soportando por estos días España y gran parte del continente europeo. La buena noticia es que nos dará un alivio, aunque volverá el 23 de julio, el día de las elecciones, el domingo. Vamos a tener un domingo caluroso. Pero ¿qué vamos a hacer? Así lo quiso el presidente Pedro Sánchez. Fue el que citó para este mes de julio las elecciones, 23 de julio, en medio del verano y las vacaciones. Hay un titular más que encontramos en el diario El País. Destaco: Nicaragua evita una declaración unánime de la Unión Europea y la CELAC contra la guerra. Yo en todo caso me pregunto, ¿cómo es que el voto de un solo miembro, en este caso de Nicaragua, donde gobierna una dictadura, impide una declaración conjunta contundente en contra de Rusia, en contra de una guerra que bajo ningún concepto se puede admitir en estos tiempos? Un gobierno tan cuestionado, tan desacreditado como el de Nicaragua, va a impedir una declaración conjunta. Pero eso ocurrió ayer en el marco de esa cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. Los países latinoamericanos y caribeños. Esto hace que esa cumbre pierda peso. Ahora vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. El diario El Clarín de Argentina titula hoy: tras la derrota en Santa Fe, Cristina, en referencia a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hará campaña para sostener a Massa. Massa es el actual ministro de Economía. Esto es lo que está pasando en la política argentina. Sigue mandando allí Cristina Fernández de Kirchner. Entre tanto, en Chile, enmiendas incluyen medidas por la migración, reducir el Senado y elevar la edad para ser presidente. Elevar la edad para ser presidente. Llama poderosamente la atención. En todo caso, siempre les pido que visiten las páginas web de los distintos periódicos. Aquí simplemente damos cuenta de los titulares. Y aquí, en este caso, el diario El Mercurio de Chile. Vamos también al Tiempo de Colombia, a ver qué nos dice el principal diario de los colombianos. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina, la prensa latinoamericana. Y estas son las ediciones de los periódicos impresas, pero en alguna ocasión, porque no actualizan a tiempo, entendiéndose que en estos momentos aún es de madrugada en América Latina, pues tiramos de la edición digital. El contenido en un 90% es el mismo. El Tiempo destaca hoy en la portada: la gente habla de que haya muchas cárceles, pero no las quieren cerca de su casa. El que habla es el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Y es que están pidiendo la creación de cárceles en el país a raíz del hacinamiento, un viejo problema que tiene Colombia. Hay más titulares para destacar. Ketame sufre la peor tragedia del año por lluvias, al menos 15 muertos. Sí, destaca también en portada hoy el principal diario de los colombianos esta tragedia. Vamos ahora también a dar cuenta de los principales titulares que trae la prensa de la República Dominicana. El diario El Caribe destaca hoy en portada: la bahía de Luperón, atacada por desechos. Proyectos políticos apuran el paso para 2024. Recordemos que en 2024 habrá elecciones presidenciales en República Dominicana. Y vamos rematando el repaso de la prensa latina con la hora de Ecuador. Estado es marioneta del narco, en referencia a la inseguridad en que vive Ecuador. Un detallado informe de la Policía Nacional y la Dirección Antinarcóticos devela el alto grado de infiltración de las mafias en que ayudan al narcotráfico. Las mayores instituciones de control, incluida la propia policía y la justicia, están contaminadas por grupos como los tigueros y los lobos. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. La prensa aquí en el Café Mañanero. Ya viene por aquí con nosotros Mireia Company. Momento para una invitación muy especial aquí en Valencia. Restaurante Yagaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Dispone de una carta extensa en gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yagaré. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyagaré.es. Restaurante Yagaré, cerca al Estadio Mestalla. para comer, para cenar. Dispone también de una magnífica terraza. Qué bueno refrescarnos con una deliciosa caipiriña, como si estuviéramos en Brasil. Es el ambiente que vamos a encontrar en Restaurante Yacaré. Y por supuesto, una excelente atención. Empezando por el chef Manuel, Betty, todo el personal. Para ellos, un saludo caluroso, o yo no sé si en estos tiempos conviene mejor decir refrescante, ¿no? Que sienta mejor. Bueno, saludos para la gente de Yacaré. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Este 23 de julio tendremos elecciones generales en España, es decir, elecciones presidenciales. Tenemos en contienda hasta 4 candidatos, 2 principales, los partidos tradicionales. Hablamos del presidente del gobierno y candidato a ser reelegido, Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, de acuerdo con lo que dicen las encuestas. A propósito, hoy el diario El País publica la última. Bueno, le vaticinan un triunfo, pero la cosa aún sigue apretada. Y hay 2 partidos, uno a la derecha, o mejor dicho, a la ultraderecha, y otro a la izquierda, incluso a la ultraizquierda. En el caso de esa ultraizquierda, tenemos que hablar de Vox y en la... No, perdón, en la ultraderecha, Vox, y en el otro extremo, Sumar, que además es una novedad de la izquierda en España. El Partido Socialista es un partido de izquierda y mucho más extremo es Sumar, en lo que de alguna forma se ha convertido Unidas Podemos. Sin darnos cuenta, está desapareciendo Podemos, ¿no? ¿Cierto? Por lo menos ya no aparecen en estas elecciones. Grilla Company, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Perdamos un poquito el plano para la gente que lo sigue posteriormente también en las redes sociales. Hablemos acerca de cómo se vota, especialmente para aquellas personas que puedan tener alguna restricción. Empezamos, por ejemplo, en las cárceles. ¿Cómo pueden votar las personas privadas de la libertad? En términos generales, ¿quiénes pueden votar? Los españoles mayores de 18 años que estén inscritos en el censo electoral. ¿Quién se encarga de decir las personas que están en el censo electoral? Pues los ayuntamientos, que son los que lo envían conforme a sus residentes en su término municipal, y también los consulados. Eso es en términos generales. Después tenemos, ¿quiénes no pueden votar? Pues porque hay personas que están privadas de este derecho a voto. Tenemos 3 casos. Aunque estén libres. Ahora vamos a verlo. Sí, hay unos que sí. En primer lugar, como tú has dicho, los condenados. Pero tiene que ser por sentencia firme y en esa misma sentencia tiene que poner que no tienen este derecho a sufragio. Es decir, el famoso que te vote Chapote, pues posiblemente Chapote no pueda votar. ¿Y quién es Chapote para aquellas personas que de pronto no están al tanto de la historia de España? Chapote ha sido un etarra histórico, es decir, un asesino, para que nos entendamos, que tiene un largo historial de asesinatos. Y resulta que ha salido el eslogan porque la gente que, como un sentir popular de la gente que no le ha parecido bien que el Partido Socialista haya estado votando con aquellos que se llaman partidos proetarras, que son los herederos de esa banda terrorista, pues ha sido como un lema de ese cansancio, de decir que te vote Chapote. Es decir, como se dice popularmente, quédate con Chapote, podríamos decir. Exactamente, ¿no? Es algo así. Vale, bien. Entonces, vamos a la pregunta que hacíamos inicialmente, ¿no? Las personas privadas de la libertad, sí. Es decir, los reos, la gente que está en las cárceles, ¿cómo pueden votar si las urnas están en unos colegios? En el caso de que los reos no tengan privado este derecho, porque lo pueden tener privado por esa sentencia firme, también, o sea, están los 2 casos, los que te lo tengan privado que lo ponga la sentencia, que diga tú no puedes votar, no tienes derecho al sufragio, y los que no les ponga nada. En el caso de los que no les ponga nada, pueden ejercer el derecho al voto por correo. Entonces, el voto por correo viene a ser la alternativa en España. Así es. Vamos ahora entonces con las personas que tienen limitaciones. Estamos hablando de que tienen limitaciones de movilidad. ¿Cuál es la alternativa? En el caso de los incapacitados, si somos incapacitados por sentencia judicial, tenemos la posibilidad también de no votar porque nos lo ponga la propia sentencia. Es decir, hay personas incapacitadas que la misma sentencia, donde el juez lo dice, dice que no pueden votar. En el caso, por ejemplo, de que estemos incapacitados, pues se puede ejercer primero por el derecho al voto por correo. Hago una matización. Estar incapacitado es decir, estar sancionado, ¿no? Sancionado para no votar. Bueno, usted cometió esta falta o este delito y uno de los castigos es no poder votar. Así es. Uno Bien. De los castigos, sí. Eso va aparte de la pena de prisión, tenemos la pena de que al sufragio, es decir, que no te puedas ni presentar ni ser elegido. Privado del derecho al sufragio. Exactamente, todo. Y a votar también. Bien. Seguimos repasando la lista de las personas que tienen limitaciones. En el caso de los enfermos, la gente que está en las clínicas, en los hospitales. En el caso de, por ejemplo, que yo estoy en un hospital, lo primero que puedo hacer es el derecho también, ejercer el mismo derecho con el voto por correo. En el caso, por ejemplo, de que me fuera imposible recurrir a las oficinas, pues siempre se puede apoderar a una persona por poder notarial que sea quien lo lleve presencialmente a la oficina por correo, de correos. Entonces, la alternativa, insisto, sigue siendo el voto por correo, ¿no? Es una de las más plausibles, obviamente. Y también tenemos, en tercer lugar, los que están internados en los hospitales psiquiátricos, que también pueden estar absolutamente limitados para votar si el juez lo ha determinado así. Es decir, tenemos tres casos en los que es posible no votar, que se te restrinja este derecho. Aquellas personas en que puedan tener aquellos tetrapléjicos, lo digo con todo el respeto, ¿cómo pueden votar estas personas? Tienen las dos alternativas. La primera es voto por correo, que es la más fácil, y en segundo lugar pueden ir mediante una persona a llevar el voto a correos, que es lo más obvio. Apoderan a una persona, poder notarial, y va esa persona a entregarlo. Muy bien. Mireya, ¿algunas consideraciones importantes en que nos puedas dar de cara a estas elecciones del 23 de julio? El voto por correo aún no ha acabado, es mañana, es el día 20, porque había salido habían dado mal las fechas y habían dicho que se acababa el día 16. El día 16 era para repartir todas las papeletas, para repartir toda la documentación, pero para entregarlo es mañana, es el día 20. Entonces, hasta mañana para llevar esa papeleta a correos. Un saludo muy especial a todos los funcionarios de correos que les ha tocado trabajar fuerte por estos días a raíz de las elecciones. Mireya, muchas gracias porque nos hace más fácil el entender estos temas un poco complejos. Muchas gracias a vosotros. Mireya Company en el Café Mañanero. David, tengo una invitación para ti. Dime, Chucho. El 23 de julio, ven a nuestra gran fiesta nacional de Colombia. ¿Cómo? Grandes artistas invitados, danza, gastronomía, sorpresas y mucho más. ¿Dónde me inscribo? Llama al 600-256-999. Recuerda, este 23 de julio, gran fiesta nacional de Colombia. Para cantarle a Colombia y a Nueva York. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel.

Saludos, bienvenidos a Latino Deportes, la actualidad en el Café Mañanero, lo que tiene que ver con deportes. Y empezamos hablando del Tour de Francia. Se corrió la crono, la única de esta edición 110 de la Ronda Gala. La información deportiva, recuerden, en el Café Mañanero, a nombre de María Mentira Parrillada. En Manuel Candela, número 36, exquisito sabor colombiano. Por estos días está felicitando a toda la población colombiana, invitando también, por supuesto, a toda Valencia para que descubran el sabor de Colombia. María Mentira Parrillada. Y es que este 20 de julio es el día de la Fiesta Nacional de Colombia. Por tal motivo, entonces, ese saludo muy especial de parte de María Mentira Parrillada a todos sus clientes colombianos, y a los que no son colombianos, pues extendiéndoles una invitación para que compartan la alegría, el sabor de Colombia, esta fiesta nacional, visitando siempre sus instalaciones. Recuerden, magnífica, por cierto, una terraza y un comedor interior espectacular y una magnífica atención en Manuel Candela, número 36, María Mentira Parrillada. Pues bien, entramos en materia ya con lo que corresponde al Tour de Francia, nuestra portada. La crono fue para Jonas Vingegaard. Sorprendió, de verdad, la forma tan contundente, cómo se hizo con la etapa, sobre todo cómo batió a Tadej Pogačar. Impresionante el tiempo que le metió. Aro cuenta con una ventaja en la general de 1.48, sumando los 10 que ya le tenía. Lo cierto es que esta crono de 22 kilómetros movió la general. Por ejemplo, ya no está en el puesto número 3 Carlos Rodríguez, el joven corredor español. Eso sí, puede perfectamente recuperar la posición. Las cronos tienen estas cosas, es un terreno totalmente diferente, y ayer se vio, se notó cómo es una cosa correr con el equipo y otra correr de forma individual. Eso fue lo que ocurrió. Falta ver, evidentemente, si está abatido Tadej Pogačar. Parece que tuvo fiebre, se le alcanzaba a ver en los labios, que ya tiene esas llaguitas que le aparecen cuando la persona ha tenido fiebre. Pero un día antes también se le vio en la piscina lanzándose de cabeza. No sé hasta qué punto pudo también haber abusado en estos procesos de recuperación, y a veces van al límite y perfectamente pueden terminar afectando a los deportistas, en este caso a los ciclistas. Queda Tour todavía. Es más, hoy se corre la etapa reina. Un aliciente muy importante para seguir al Tour. Y estamos hablando ya de la etapa número 17. Quería por aquí compartir la información, como no, de lo que corresponde a esta etapa. Sí, son 165 kilómetros de montaña. En total, no, sí, 165 kilómetros en total. Tendremos hoy. Perfectamente pueden cambiar las cosas. El Tour tiene esto que da para muchas sorpresas luego de la contrarreloj. Entonces se mantiene con el maillot amarillo de líder Jonas Vingegaard. El segundo, Pogačar. Tercero, Adam James, el británico. Porque está también en el top 10 Simon James, hermano. Son protagonistas de este Tour, estos mellizos. Y cuarto, Carlos Rodríguez. El mejor latinoamericano es el joven Harold Tejada. A mí me llama la atención algo de este Tour de Francia, y es que los jóvenes están siendo protagonistas. Y a continuación vamos a escuchar una reflexión muy importante de Rigoberto Urán a propósito de cómo los jóvenes están siendo los que están de alguna forma siendo protagonistas de este Tour. ¿Qué está pasando? Rigoberto Urán es un hombre que con frecuencia aparece diciendo cosas que de las que todo el mundo se ríe, y él lo hace también con esa intención, pero esta reflexión que él hace me parece que merece la atención y tiene mucha lógica. Ahora, lógicamente, en medio de su reflexión también hay espacio para reírnos, ¿no?, de sus locuras. Escuchemos entonces a Rigoberto Urán. Unas declaraciones en que le entregaba a los compañeros de ESPN. Héctor, Mario, todos los que están ahí en la sala, estamos viendo un ciclismo evolucionado. Hay un ciclismo que hay que empezar a trabajar desde muy niño. Los niños de 12, 13 años, hay que cambiar la forma de entrenar, tienen que ir más a la pista, tienen que empezar a ir a hacer más gincanas, la forma en el gimnasio, la rehabilitación, la alimentación, es una cantidad de cosas, Mario, porque si no, estamos muy lejos, hermano, nuevamente. Estos pelados es increíble. Usted ha mirado los que han tratado de estar cerca de los buenos, han reventado, o sea... tipo Gudú, ¿cómo se llaman los otros? Gudú, Hindley. No, Gates, Carlos Rodríguez es un fenómeno también, no, pero hablo de los. Es, cuando uno trata de llegar a esta gente, a veces salta porque hay un nivel muy, muy alto, es una generación muy fuerte la que hay. El ritmo que hay en estos días acá en el Tour no lo hemos visto, Mario. Hemos visto que el que llega en el top 10 en una etapa llega a 8 minutos, huevón. ¿Cuándo habíamos visto eso? O sea, hay un ciclismo muy grande, por lo cual en Sudamérica, en Colombia, en todas estas cosas hay que empezar a trabajar un poquito, hay que ir mejorando. Hay que ir mejorando porque, pues, porque el ciclismo ha cambiado bastante, ha evolucionado mucho. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es la inversión del gobierno, que puedan los muchachos venir aquí a Europa, porque cuando uno está en Europa, pues se da cuenta del nivel que está. Para uno, hermano, acuerde, para uno mejorar, tiene que estar con los buenos, ¿cierto? Uno realmente sabe qué tan mal está o sabe qué tan bien está cuando puede estar en estas carreras desde, pero estamos hablando desde categorías inferiores, estoy hablando desde los juveniles, incluso hasta los prejuveniles, que puedan venir a Europa, donde está el nivel, ahí es donde está. ¿Por qué? Porque ya un pelado, hermano, de 20 años ya no sirve para nada. O sea, discúlpeme, un pelado de 20 años que es muy bueno, pero si está todavía con ganas de venir acá, ya es viejo, porque es que el que está ganando el Tour Huevón tiene 21, 22 años, hermano, o sea, toda esta generación. Y mire los tres del podio, la camiseta blanca ya no sirve para nada. Otra cosa, yo ya estaba hablando con el Tour de Francia para que hagan la clasificación de 35 en adelante, porque pues si hacen en todas las carreras, en el Ironman, en el Giro de Rigo, vamos a hacer una clasificación a partir de los 35 años para poder seguir corriendo los viejos, los cuchos, porque ahí no se van a quedar sin cuchos este Tour de Francia. Entonces es eso. Hay muchas cosas que hay que replantear, hacer carreras en Colombia más técnicas, es una cantidad, pero es que a veces uno piensa, todo el mundo trabaja súper bien, aquí por ejemplo todos los que vino, Martínez, todos los corredores que han estado acá, todos se han preparado súper bien, el nivel, estamos acá y pues yo me he dado cuenta, esta huevonada aquí, si usted me la enfoca, mi muchacho, marca unos números increíbles, yo venía hoy, pues la última subida rapidito y me pasaron dos, entonces... Es analizar mucho, hay mucha gente que conoce el tema, pero yo creo que hay que iniciar prácticamente desde muy niños. Desde muy niños, yo estoy hablando desde los 13 años, un proceso de educación, de alimentación, de cuidarse, prácticamente con una cultura muy profesional, pero muy profesional para poder estar con los corredores. Les digo una cosa, todas las carreras es una cosa, pero cuando uno está en el Tour de Francia, el nivel es otro. Son 21 días en los cuales pasa de todo y el nivel en el Tour es otro ritmo totalmente diferente. Ahí está la reflexión de Rigoberto Urán, corredor del Education AC Post, ganador de etapa en el Tour, no en esta edición, y fue medallista olímpico, medallista de plata en los Juegos de Londres. Y ya es un corredor que está próximo a retirarse, tiene 38 años, y llama poderosamente la atención cómo ha evolucionado el ciclismo, según él lo entiende, ¿no? Que cada vez son más jóvenes, y es verdad, ahí está el top, basta con mirar quiénes son el primero, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Carlos Rodríguez... En fin, vamos a encontrarnos. Y es más, de los colombianos, el que mejor marcha en la clasificación general es Harold Tejada, que es uno de los más jóvenes. Entonces, el Tour es para gente joven, en pocas palabras. Y va ese mensaje también para Colombia. Envía un mensaje al gobierno. Si los jóvenes también tienen que salir a entrenar, y hay ahora mismo una dificultad en Colombia que han estado expresando muchos, y es que salen a entrenar y les roban la bicicleta, los atracan a raíz de la inseguridad que hay en el país. Y aparte de eso también, cómo no, la inversión, ¿no? Para usted llevar una bicicleta moderna, una bicicleta con alta tecnología, esas son más apetecibles para los ladrones, para los atracadores. Y allí hay una dificultad y tiene que ponerse las pilas en el gobierno, porque no quiero ya mezclar una cosa con la otra, pero esa es la triste realidad. Vamos ahora con más información deportiva que tenemos para compartir en el mercado de fichajes. Aulio Ricard, buenos días. Nuevamente, buenos días, Jorge, para usted y para todos los oyentes. Bueno, hablando antes de entrar en la otra información, el tema de los resultados, los últimos resultados de la Copa Sudamericana. América de Brasil derrotó 5-0 al Colo-Colo de Chile, pasando directamente a la fase, a la siguiente fase. Estudiantes derrotó 4-0 a Barcelona de Ecuador. Y Universitario de Perú perdió 2-1 con Corinthians de Brasil. Para el día de hoy hay los siguientes compromisos. Estará jugando el conjunto de Independiente Medellín. Estará en San Lorenzo de Argentina. Estará enfrentando pues al conjunto de San Lorenzo en lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana. Y pues en el mercado de fichajes, pues mucho se dice que Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos quieren fichar al jugador colombiano, al cucuteño James Rodríguez. Pues esa es la noticia que ha salido en los últimos momentos de lo que tiene que ver con el posible fichaje de James Rodríguez a la MLS. Esperemos a ver qué se puede dar más adelante con esta situación del cucuteño. Y en otras noticias que tienen que ver con el tema del ciclismo, la Selección Colombia de ciclismo presentó a los corredores que lo representarán directamente en lo que tiene que ver con la Vuelta a Souvenir. El Porvenir ahí en Francia. Los colombianos que correrán este Tour de Porvenir del equipo colombiano que lo entrega hoy, bien a estos nombres: Jorge, Germán Darío Gómez, actual bicampeón de la Vuelta de la Juventud, Santiago Umba, Diego Pescador, Jonathan Chávez, Edgar Andrés Pinzón y Wilman Colorado son los que formarán, lo que conformarán la selección colombiana que competirá en esta vuelta que se realizará desde el próximo mes de agosto. Lo que tiene que ver pues con esta importante disciplina como lo es el ciclismo. Gracias. Y en otras noticias, en lo que tiene que ver con los juegos de mar y playa que se están desarrollando en Santa Marta, Colombia lidera el cuadro de medallerías con 13 de oro, seguido de Venezuela con 12, Argentina 7, Brasil 6 y Perú está con 4 medallas, lo que quiere decir que Perú está en la quinta, pues esos son los 5 primeros en el cuadro de medallería. En total Colombia tiene 29, 24 y 24 de Argentina, 24 de Venezuela, 14 de Brasil y 13 de Perú en el global. Colombia entonces por una medalla, ayer no sumó ni una medalla en las diferentes disciplinas del deporte de playa que se está realizando en el norte de Colombia, precisamente en la ciudad de Santa Marta. Esa es la información que tenemos acerca de lo que tiene que ver con este importante torneo sudamericano. Gracias, Aulio. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Abad Latino. Preste mucha atención porque los productos ya lo puede conseguir allí en Abad Latino, con la marca de Abad, justamente. Sí, los productos tradicionales. Estamos hablando de las arepas colombianas, los tequeños de Venezuela. Bueno, hay mucho. Y queso. El queso costeño, queso fresco. En Abad Latino, Avenida La Plata, número 107. Cerca a la ciudad de las artes y las ciencias. También es el lugar donde vamos a comprar el arroz largo que tanto gusta a los latinoamericanos, las harinas, los refrescos y hasta los licores. Abad Latino. No lo olvides, Avenida La Plata 107, abierto todos los días. Entramos ya a la parte final de nuestro programa en el día de hoy.